No, hombre, pues la verdad es que donde se ponga una banda internacional, que se quite cualquiera de España. Por favor, márchese ahora mismo de esta radio, que ahora entra el metal en España. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de M, el Metal en España. Más concretamente estamos en nuestro programa número 23 de esta novena temporada. Y nada, de nuevo os traigo 10 novedades hoy, vamos a poner 10 temitas. Pero antes de entrar en materia, recordaros que nos podéis escuchar todos los domingos a las 5 y media de la tarde en Asalto Mata Radio Rock, los viernes a las 4 de la tarde, hora de Uruguay, y 9 de la noche, hora de España, en Templaria Radio Rock. Y si no, luego tenéis los programas subidos en podcast, en iVoox, Spotify y en Google Podcast, ¿vale? Te los tenéis ahí todos. De hecho, creo que a día de hoy están actualizados. Creo, ¿vale? Que no falta ninguno, pero si no, ya sabéis que los vamos subiendo en breve y poquito a poco. Aparte de esto, tenemos abierto el mecenazgo en iVoox. Desde tan solo 1,49€ podéis ayudarnos a seguir adelante, a seguir adelante con todo el tema de la asociación, porque no solo es este programa, sino que es el webzine, ya sabéis, www.emetalspain.com, y también todo lo que conlleva pues el mantener todo esto, ¿no? Que muchos lo sabréis, otros no, pero es mucho. Así que, con que sepáis eso, pues ya tenéis más o menos una idea. Y nada, voy a empezar el programa de hoy. Vamos a ir directos al grano. Y vamos a hacerlo con la banda Stillness. Banda que nos hacían llegar en el mes de abril, ¿vale? Porque todavía estoy pues un poquito poniéndome al día, ya que sabéis que ha habido algún programa en el medio que no se ha podido hacer, y estoy pues poniéndome al día. Como digo, banda Stillness, que presentaban su segundo single tras presentar Infodemia el pasado mes. El nuevo corte, Culto a la Nada, también nos ofrece pues una cara muy potente y muy demoledora de esta formación. Además, como ellos mismos nos dicen, mantienen su seña de identidad dentro del thrash metal que tantos años llevan realizando y que llevan pues eso, precediéndoles, ¿vale? Que ya sabéis, me daba miedo decir la palabra porque yo no sé si la voy a pronunciar bien, pero bueno, me ha salido bien. Y nada, este nuevo tema viene presentado en forma de lyric video, lo podéis ver en el canal de YouTube de la banda. Ha corrido a cargo de Thomas Carswell O'Salort y también que el Cole también ha sido partícipe, que no sé hablar, del diseño del artwork del disco. Así que ellos van a ser los primeros, Stillner, con el tema Culto a la Nada. Y la segunda banda que vais a escuchar a continuación va a ser una banda que seguramente muchos conoceréis, ya que son la banda Noctem. ¿Por qué os pongo a la banda Noctem si muchos diréis, pues si no han sacado ningún tema nuevo últimamente? No, pero nos anuncian la participación o su participación en varios festivales este verano por toda Europa 2023 y creo que merecía la pena que pudiera daros datos por si alguien tiene la oportunidad de ir a estos festivales. Estarán presentando su último álbum Cerdo Certenecras. Y como digo, van a estar en varios festivales. Varios son 11 festivales, ni más ni menos, que van a ser, incluyen, porque no os voy a decir los 11, incluyen el Grass Pop Metal Meeting, el Summer Breezy, el Metal Days y muchos más, pasando por 7 países diferentes, en el cual pues, van a expandir su black metal. Ya sabéis que Noteng hacen black metal y además, si habéis tenido la oportunidad de verles en directo, merece mucho la pena. Y os voy a dar también otras fechas por donde van a pasar próximamente. Por ejemplo, el 20 de mayo los tenéis en Soria. El 9 de junio los vais a tener en Zamora, en el Z-Life Rock Fest. El 17 de junio es cuando pasan por el Grass Pop Metal Meeting. El 21 de julio en Canecas Metal Fest. El 31 de julio en el Metal Days. El 11 de agosto estarán también en el Leyendas del Rock. El 18 de agosto en el Summer Breezy. Y el 1 de septiembre en Siquiera Metal Fest. Como veis, es una gran variedad de festivales en los que tanto la gente de aquí de España como la gente de fuera va a poder disfrutar del directo de Noctem. Y el tema que yo voy a poneros para que, por si hay alguien que no los conoce o no los ha escuchado nunca, es el tema I'm Alpha, que está disponible en forma de lyric video en el propio canal de YouTube de la banda, Noctem Oficial. Ya sabéis, podéis ir allí y visualizarlo y dejarles apoyo. De esta forma también sabéis pues a qué suenan si no los conocíais. Y de verdad, si tenéis oportunidad de verles en directo, ir, porque molan mucho, muchísimo. Y nada, ya me callo. Os dejo con las dos primeras bandas, Stillness y Noctem. después de este primer bloque de dos bandas, continuamos con otro bloque. Ya sabéis, otro bloque de dos bandas más seguiditas. Para que quepa más música y yo hable menos. Ya sabéis, si es que una tiene que buscarse la vida. Vamos con la banda Ancient Settlers. Espero pronunciarla bien. Y si no, os pido disculpas ya desde aquí, tanto a la banda como a vosotros. Ya sabéis que en el cartel del programa, que lo subimos a nuestras redes sociales, tenéis los nombres bien puestos de todas las bandas, ¿vale? Por si alguna, pues no lo encontráis tal cual yo lo pronuncio, que pudiera ser, ya os lo digo, ¿vale? Lo digo en todos los programas, me hago pesada. Pero más vale decirlo mucho y que luego no me venga nadie, ¡ay, que esta banda no la encuentro! Claro, no la va a encontrar si es que lo estoy pronunciando mal y lo estás escribiendo mal. Culpa mía, claro. Entonces, pues eso, los tenéis en el cartel del programa. Ellos son Ancient Settlers, como decía, y el pasado 2 de mayo lanzaban su nuevo EP Transition. No sé si se pronuncia Transition o Transition en inglés, ya sabéis, las pronunciaciones. Y nada, lo lanzan tras sacar ni más menos que el año pasado, es decir, hace relativamente poco, en el año 2022, su primer larga duración Hourglass Eclipse, el cual tuvo bastante éxito, y ahora pues se han lanzado con este nuevo EP. Que lo han sacado además a través de Crusaders Records, ¿vale? Por si queréis buscar más información. Y demás. Y yo voy a poneros el single que lanzaron unos días antes de la publicación del álbum, o del EP, A New World Order, ¿vale? Que es una canción en la que, bueno, que ellos escogieron un poco como presentación de este nuevo sonido, ¿no? De este nuevo disco, y en los que ellos pues posiblemente pues hayan visto más reflejados, ¿no? Como para utilizarla para esto. Además, remarcan la incorporación de Argent Dead en las voces y nada, que simplemente que le pongáis el oído y si os gusta, pues los busquéis en redes sociales, les sigáis y estéis atentos a sus novedades. Y la segunda banda de este segundo bloque va a ser la banda Pre. Nunca he sabido si son PR3, PR3 en inglés, pero bueno, son, yo diría Pre, ¿vale? Es PR3, ya lo veréis escrito en el cartel. Y es que también lanzaban un segundo single, su segundo single titulado El Momento, el cual forma parte del esperado disco conceptual Aradia, que para quien no lo sepa, este disco está disponible desde el pasado 5 de mayo, por eso me he liado con la fecha de antes. Desde el pasado 5 de mayo y Aradia, este disco, es un disco conceptual, como digo, que está basado en un personaje homónimo que ellos mismos han creado, ¿vale? Y un poco contando pues la historia que la propia banda se ha inventado, y me parece súper original que hayan hecho esto, ¿vale? Que no hayan hecho el típico disco conceptual pues hablando de la historia de otro, ¿no? Que es lo que suele pasar, que también mola mucho. Pero si la historia es inventada, además, si eres capaz de mezclar esta música como con historia, ¿no? Pues yo creo que mola mucho. Así que merece la pena que los escuchéis y también los sigáis muy de cerca, pues para conocerlos mejor y para conocer la historia de Aradia. Así que nada, yo me callo, os dejo con Ancient Settlers y también con Pre. Casi llegando al Ecuador del programa, vamos, como ya es habitual, con el bloque de tres bandas seguiditas para que tengáis música mucho más rato. Y la primera va a ser la banda Nobus, que estrenaban videoclip hace unos días, videoclip de su tema Goodbye, ¿vale? Segundo adelanto de su próximo EP, No Quiero Morir Mamá, que verá la luz el 23 de mayo, es decir, queda absolutamente poquito, muy poquito. Y Goodbye es una canción de amor y desamor, en la que cuentan una historia de ese precioso momento de amor de verano que aparece igual de rápido que se va, ¿vale? Esa persona a la que quisiste 1000 años en solo un segundo, ¿no? Algo tan bonito, ya sabéis que seguramente que todos hemos vivido alguna vez, ¿no? Esa persona que nunca olvidaremos, aunque realmente pienses que hayas avanzado en tu vida, ¿no? Y que ahora estés bien, ¿no? Y estés feliz y mejor. Pero es alguien a quien nunca se olvida, ya sabéis. Y pues básicamente esto, poco más que deciros. Nobus, después de Nobus, después de Nobus vamos a tener a la banda Silveranto, que también publicaban nuevo single hace nada, creo que fue el pasado viernes o hace dos viernes, más o menos. Publicaban The Girl of the Curve, sexto single de la banda, que también está estrenando formación con Francisco Campos al bajo y Manu Cañero a la batería. Además, el pasado 12 de mayo compartían cartel con la banda Del Alma en la sala Custom y también junto a los sevillanos Dry Wit. Así que lo dicho, que vayáis a escuchar este nuevo single, pues ya sabéis, en las principales plataformas, en YouTube y todo esto. The Girl of the Curve. Y por último, en este bloque de tres, vamos a escuchar a la banda We Exist Evil Dead, que también hace unos días, a primeros de mayo, lanzaban su nuevo single Distance, el cual será incluido en su álbum Chimera. Para quien no les conozca, We Exist Evil Dead es una banda que se forma en Barcelona en el año 2016. Es una banda de groove metal, metalcore, incluso con algún toque progresivo, aunque ya sabéis que todas las bandas, desde que empiezan hasta que llegan al disco actual, suelen tener una clara evolución en la que pues suelen conseguir ese sello de identidad propia, ¿no?, característico, y es el caso de esta formación. Tienen publicados 3 discos, el último, como hemos comentado, Chimera, que salió en el año 2022 y fue completamente autoeditado. Así que ya sabéis, son una banda que han pasado por un montón de escenarios, de festivales importantes aquí en España, etcétera, etcétera. Así que seguramente que muchos les conoceréis, no tengo mucho más que decir de ellos. Así que ya sabéis, buscarlos en redes sociales, tenéis en el cartel su nombrecito, están etiquetados, y hacerlo con todas las bandas, seguirlos, escucharlos y demás. Yo ya me callo porque ya queda poco que decir. Os dejo con este bloque de 3, con Nobus, Silveranto y con We Exist Evil Dead. Me colé en tu portal para ver el mundo. Te busqué en tu casa para verte más. Yo te quise 1000 años en solo un segundo. Me dijiste goodbye. Y ahora duermo mejor sin estar contigo. Veo siempre a mi mejor amigo. Y ahora me olvido de todas tus mentiras. Estoy tranquilo. Y ahora todo el día camino contento. Perdóname si es eso lo que siento. Tendría que olvidarte una vez más. Y ahora todo el día camino contento. Perdóname si es eso lo que siento. Tendría que olvidarte una vez más. Tengo celos del cielo y del campo. Tengo celos del fuego y del mar. Tengo amigos que son para tanto, que te olvido y yo vuelvo a empezar. Tengo celos del cielo y del campo. Tengo celos del fuego y del mar. Tengo amigos que son para tanto, que vuelvo a empezar. Y ahora duermo mejor sin estar contigo. Veo siempre a mi mejor amigo. Y ahora me olvido de todas tus mentiras. Estoy tranquilo. Y ahora camino contento. Perdóname si es eso lo que siento. Tendría que olvidarte una vez más. Y ahora todo el día camino contento. Perdóname si es eso lo que siento. Tendría que olvidarte una vez más. Entro en el party, te veo bailando. Entre tantos en la oscuridad. Pienso en la noche bailando contigo. Los tuyos hace tiempo y a todo da igual. Cuando me acerco se escucha un murmullo, se apaga el radar. Y ahora todo el día camino contento. Perdóname si es eso lo que siento. Tendría que olvidarte una vez más. Y ahora todo el día camino contento. Perdóname si es eso lo que siento. Tendría que olvidarte una vez más. Ah.

Vamos con el penúltimo bloque y el último bloque de dos bandas, ya que después ya sabéis que toca la banda que cierra el programa. Y vamos primero con la banda Drollery, que también hace unos días, publicaban su nuevo single La Rave de los Muertos, el cual lo tenéis ya disponible en las principales plataformas digitales. Este tema es el primer single adelanto de lo que será su próximo EP, Freak Show, llevará como título. Y en este corte podréis escuchar la colaboración a la voz de Pablo, vocalista de la banda No Drop For You, que también ha sonado en este programa alguna vez. El tema o el disco o el EP ha sido grabado, mezclado y masterizado por Juana López en los estudios Baboon Records, producida por Juana López en Baboon Records y Jone Martínez en Saffron Studio. Además, ha sido editado por Global Hell Records y Global Hell Distribution. Y nada, pues eso, que los escuchéis, que los busquéis en redes sociales, Drollery. La segunda banda de este bloque va a ser la banda Where the Oceans Fall, que presentan o se encuentran en una nueva etapa con nueva formación y presentando su nuevo single Gasoline, grabado en Madrid y mezclado y masterizado por Daniel Kerr en los Aveni Studios de Londres. El videoclip, dirigido por Javier Bragado, sirve como carta de presentación del siguiente trabajo discográfico de la banda, que verá la luz a lo largo de este 2023. Además, Where the Oceans Fall estarán presentando este nuevo single el próximo 27 de mayo, y podrán, toda la gente que vaya a este concierto, podrán escuchar temas del que será este segundo trabajo, que, como digo, pues verá la luz a lo largo de este 2023. En directo estarán, más concretamente, en el Enchango Club, el 27 de mayo, en Madrid, ¿vale? Junto a Bon Carver, Counteract y Grim Dead, ¿vale? Junto a estas tres bandas, por si queréis pues pasaros por allí y echar un oído, una escucha. La entrada anticipada está por 12 euros y 15 euros en taquilla, ya sabéis. Las entradas se pueden comprar en boncarveroficial.com. De todas formas, si los buscáis en redes sociales, pues seguro que encontraréis el enlace directo para poder comprar las entradas. Así que nada, me callo ya, os dejo con... lo diré, con Drollery, ¡ay, Dios mío, que no sé hablar! Con Drollery, madre Dios, que no lo digo, y con Where the Oceans Fall. Final del programa, vamos con la última banda de hoy, banda de metal extremo, ya os lo adelanto. Ellos son Insaniam y nos presentan su tema Cryostorm, y además lo presentan con esta descripción, os la voy a leer: emoción o mera ilusión, caída del amor, condena eterna. En un lamento desesperado, ahogado por una corriente de amargas lágrimas, agonizado por Cryostorm. Me parece una presentación magnífica, la verdad. A mí estas cosas, pues aunque parezca una tontería, a mí me gustan. Este tema ha sido grabado, mezclado y masterizado en los estudios Baboon Records de Albacete con Juanan López. Creo que, si no me equivoco, otra de las bandas que he puesto hoy también han grabado con Juanan López en Baboon Records. Creo que sí, que lo recuerdo, que lo he dicho hace nada. Y nada, pues eso, que lo tenéis disponible en forma de videoclip, que vayáis a verlo al canal de YouTube de la banda, que le pongáis el oído y que de momento disfrutéis de Insaniam antes de despedirme de todos vosotros. Yeah.